del texto que escuchamos, no todos comprenden esta enseñanza. Hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Otros han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Matrimonio, ¿un derecho? ¿Es un don? ¿Es una gracia? Sería bueno preguntarnos y reflexionar a fondo, muy a fondo. Para el creyente está claro, pero para el no creyente, ¿está claro lo que es la naturaleza, lo que da la naturaleza? ¿Es derecho? ¿Es regalo? Siempre será una responsabilidad. Hoy el tema pues tan controvertido. Matrimonio. La enseñanza de Jesús aplica a nosotros cristianos. Es contundentemente clara. Hay que ubicarnos dentro del reino de los cielos. Hay que estar ahí. ¿Sí? Hay que estar ahí. El matrimonio es unidad. El matrimonio es entrega. El matrimonio es permanecer en el amor. Es una gracia de Dios. Supone la responsabilidad. La unidad en el matrimonio es algo querido por Dios, pero además es conveniente para el ser humano. Y esto no se toma con suficiente seriedad. Si esto se toma con suficiente seriedad, va a construir, va a edificar. Siempre será esa lucha al interno, pero en cada lucha hay una gracia. Cuando hay este amor auténtico, todo se puede. Es día viernes. Vamos mirando hacia adelante. ¡Feliz día viernes! ¡Feliz fin de semana!